tiene reparo. Todos los vientos le pegan, las heladas lo castigan, el agua pasa y no se queda. Ancina vive el aroma. Muy bien, y siendo ya las 11:34 de la mañana, nos queda un ratito de programa este en colectivo que hemos ido a toda velocidad. Pero ahora paramos y subimos al colectivo a Leandro Poroyán, compañero de La Mosquitera, para contarnos cómo viene el inicio de este programa ya clásico, Feroz América. ¿Cómo andas, Lean? Te saludamos por acá, Pablo y Lanita. ¿Cómo les va, compañeros? Buen día, Ana. Buen día a Pablo y también ahí a la producción y a la técnica. Un abrazo para todos ahí. Muy bien, estamos muy bien, con muchas ganas de volver, la verdad. Ya vamos a transitar el sexto año de Feroz América y la verdad que es un placer ir todos los días y compartir con la audiencia sobre todo lo que apuntamos, ¿no?, en el programa, la reivindicación de nuestros pueblos originarios, su arte, su música, su cultura. Así que deseosos, haciendo la producción, por supuesto, para todos los días y con muchas ganas ahí, esperando reencontrarnos. Sí, porque el público te aclama, Leandro, o sea, es como no. ¿Cuándo vuelve Feroz América? No me diga. Y eso que es un horario que no es, digamos, de lo mejor, porque pisa la siesta. Entonces, doy fe de que hay mucha gente que se levanta de la siesta para escuchar el programa. Sí, señor. Así que eso es una responsabilidad que uno tiene también, ¿no? De completar esa parte con nuestra audiencia que, bueno, nos escucha, que nos sigue ahí año tras año. Bueno, Lean, y más allá de lo tradicional que nos tenés acostumbrados en Feroz América con música, con información, ¿tenés alguna novedad? ¿Va a haber alguna, algo nuevo, algo distinto de lo que viene siendo el resto de los años? Mira, el programa siempre a mí me ha sorprendido también, porque si bien tiene un esquema que vamos a tratar de variar un poquito para siempre hay una estructura, ¿no? Uh-huh. Un comienzo, un medio, un final, y bueno, vamos a tratar de combinar ahí para modificar esa dinámica, pero siempre ha ido surgiendo en el transcurso del año nuevas propuestas. Entonces, es como que siempre está abierto a esas propuestas. Tuvimos el caso de antes de la pandemia del espacio de la canción con su razón, sí, que lo hacía nuestro compañero y amigo Jean-Pierre Echeverría, uh-huh, desde Chile. Él enviaba ya la cápsula hecha y la verdad que un trabajo más que interesante. Después se fue sumando otra gente, como es el caso de Jorge Muñoz con su espacio de tango, sí, que este año va a continuar, como siempre, los días miércoles a partir de las 16 tenemos toda la movida tanguera y milonguera de acá de Mendoza, con una producción impecable, como siempre nos tiene acostumbrado Jorge, donde siempre hay entrevistas, reportajes y muchas cosas bonitas. Así que esa es la idea. El programa está abierto para cooperar, por supuesto, siempre manteniendo la línea de esa reivindicación, ¿no?, de nuestros pueblos originarios, sobre todo, bueno, de todo lo que significa el antes y el ahora, ¿no? Que sé yo, también hablamos de megaminería porque, por supuesto, toca territorios ancestrales, entonces es necesario poner una cuota de actualidad sobre la situación, ¿no? Así que esa es la idea, vamos a ver cómo se va desarrollando. Es un programa que se trata de llevarlo dinámicamente, cuesta un montón también porque es un programa diario, pero sí. La verdad que se hace más fácil cuando uno entra al estudio. Y ahí comienza esa magia que tiene la radio. Tal cual. Lean, y la verdad que como te dice la gente, ¿no?, levantarse de la siesta y escuchar es un ritual muy bonito porque pasa cuando uno va a veces, no sé, vas viajando y es una compañía siempre enriquecedora. Y también ya un clásico, que el sostenerlo durante tantos años, un programa diario, como decís vos, hace también que vaya ganando una audiencia propia. Así que es más que Sí, sí, celebrado sí, sí. eso. Sí, es verdad. Y siempre, bueno, qué sé yo, el aporte que nos hace nuestro amigo Eduardo desde Colonia Segovia es impresionante, ¿entendés? Y eso no está pactado, no se generó nada, eso fue espontáneo. Y la verdad que eso es comunicación popular. Eso Tal es lo que cual, queremos tal realmente, cual. ¿no? Eso es lo que se está buscando desde hace muchos años. Y se va gestando y va avanzando, así que bueno. Sí. Yo he contado en algún momento que tuve la oportunidad de trabajar en la primera radio comunitaria que hubo en Mendoza, allá por principios, finales del 80, principios del 90, y se llamaba FM Porvenir. Era una radio muy pequeña en espacio, literalmente, y en potencia también. Era una radio mucho más pequeña que nuestra radio La Mosquitera. Han pasado más de 30 años y la gente de aquella época lo recuerda todavía. Entonces, la radio deja una marca, ¿eh? El Armando Tejada Gómez dijo en algún momento, la radio es una escuela a cielo abierto, porque el campesino que está en el medio del campo tiene una radio y ya se entera de otra noticia, aprende algo, se interesa por algo también. Así que Seguro. bueno, esa es mi Leani, ¿dónde idea. era esa? A ver, contanos un poco, ¿dónde era esa radio? Por venir. Radio Porvenir funcionó al principio en calle Urquiza, entre Salta y Rioja. Ajá, en pleno Era centro. en pleno centro, era un lugar que eran muchos locales pequeñitos, eran dos pasillos internos, ¿no? Con dos pisos, con un piso arriba, y todos eran locales chiquititos. No sé bien con qué fin era, porque la verdad que el local era del tamaño del estudio, por ejemplo, que Ajá. tenemos. Y ahí estaba la consola, el vidrio, estaba todo ahí. Entonces, fue una radio que se generó a través de un grupo de gente de comunicación social y unos docentes con un perfil que no tenían, en aquel momento no había muchas radios FM. Si uno buscaba el dial, había mucho silencio entre radio Claro. y radio, no como ahora. Está Entonces, superpoblada. Un poquito. claro, exactamente. Entonces, bueno, se ocupó ese espacio, se consiguió una potencia, se puso una antena, no muy alta, y tenía un radio, no sé, me imagino yo, de unas 8 manzanas alrededor, más o menos. Era más o menos esa distancia. Pero, por ejemplo, en esa radio pasaron personalidades, ¿no? Que con el tiempo uno después lo reconoce y dice. Qué importante que fue ese momento de la radio, ¿no? Porque estuvo Tejada Gómez, por ejemplo, se le hizo una entrevista, muchos artistas también de acá de Mendoza, y bueno, la idea justamente era hacer la comunicación popular. Se sacaba la radio y se hacía una radio abierta en el Algarrobal, en los 5.000 lotes, en diferentes lugares que no tenían acceso por ahí a la comunicación o a contar sus verdades. Así que fue una experiencia muy linda. Después se trasladó al barrio Cano y estuvo ahí funcionando unos 2 o 3 años, hasta que, bueno, el motivo de que no era una radio autosustentable económicamente hizo que, bueno, que esa radio se desapareciera. Pero bueno, dejó sus marcas, dejó sus marcas. Después de 30 años me encuentro con gente que se acuerda, que la escuchaba, mucho programa había también. Eso estaba muy bueno. Qué Y en bueno. una época donde no había computadoras ni teléfono, no teníamos ni siquiera un teléfono fijo. Claro. O sea, era mucho más difícil, ¿no? Y con cassette y discos también. Lindas experiencias. Bueno, y de ese porvenir a este porvenir que retoman este lunes, entonces, un programa, como decimos, que es un placer, no solo que esté en la mosquitera, Pero. sino como oyentes, un placer Claro. enorme. Pero muchas gracias, Ana, muchas gracias. Gracias por eso. Es lo que tratamos de hacer, digamos. Y Así llega. que bueno, los esperamos Los esperamos lunes, martes, miércoles y jueves a las 3 de la tarde con el mate, con un café, con lo que quiera, ¿ah? Y acompañando ahí con la radio encendida. Y bueno, le vamos a ofrecer esto, lo que es lo que hay. Ya saben lo que es. Ya saben lo que hay. Muy que buena no es poco. Música. No, es. No. Es de buena calidad. Gracias, Pablo. Gracias. La idea es la columna vertebral del programa es la música. Eso es lo que queremos recastar. Y bueno, como no podemos mostrar una vasija de cerámica de 3.000 años de antigüedad de la cultura diaguita, la explicamos. Tal cual. Cada tanto me echamos con alguna explicación. Pero la idea fundamental es la música. Muy bien. Bueno, Lean, te escucharemos entonces esta siestita y las próximas de este ciclo que iniciamos 2023. Así que lo mejor también y para todo el equipo, para Jorge, para el equipo de operadores que también y operadoras que este año te acompañarán. Y bueno, ahí así estaremos, es. Firme, en el 88.1. Bueno, muchísimas gracias, compañera. Gracias, Pablo. Gracias. A Ángeles también y a Luli, que está ahí operando. Luli. Sí, está operando. Ah, Luli, nos vemos en un rato. Se ven en un rato, veremos. Dice la Luli, que sí. Bueno, Lean, un abrazo. Muchas gracias. Grande. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Bien, vuelve Feroz América de 15 a 17 por la 80.